en una continuidad que va del operativo Independencia, pasando por el conflicto con Bill. Ah, ese es otro que, punto para estudiar. Que tiene una gran conexión, claro. Y Malvinas. Uh-huh. Creo que ahí hubo fuertes tareas de propaganda y acción psicológica, donde los medios colaboraron muy directamente con esa puesta en escena, ¿no? Uh-huh. El otro día, hablando con una colega muy querida que se llama Cora Gavarnik, que trabaja sobre fotografía y represión, fotografía en la historia reciente, ella me contaba que estuvo haciendo un trabajo justamente sobre el operativo Independencia y en los diarios permanentemente aparecía Vietnam y Tucumán, como un espejo. Yo eso no lo había detectado. Y Cora fue trabajando las imágenes en diálogo de Vietnam y de Tucumán, como hechos contemporáneos. Y yo creo que ahí hay una clave de interpretación, ¿no? Estoy seguro que el ejército argentino abrevó en esas imágenes del Vietnam argentino. Creo que también el PRT también abrevó en esas imágenes, ¿no? Ahí es donde hay como un imaginario, no digo compartido, pero creo que la lucha revolucionaria y la lucha contrarrevolucionaria estaban permanentemente disputando ciertos símbolos, ¿no? El monte, la selva, la guerrilla, la lucha contra la guerrilla. En ese sentido creo que fue un imaginario de época, y ahí sí hay una diferencia con Malvinas. Donde no hay una diferencia con Malvinas, creo que es en este modo de comunicar, donde los medios realmente fueron construyendo una versión afín a lo que los militares querían, y legitimando la represión. Y esas puestas en escena, ¿no? Del poder militar. Santiago Garaño, doctor en el área de antropología. En paralelo a lo que dicen los medios, y probablemente no desconectado, aparece eso que en las ciudades se llaman las leyendas urbanas, que dan pie a distinto tipo de historias que a veces forman parte también de la picaresca de un grupo o de un sector social. En este caso ya no sería la picaresca, sino lo que también desde algún lugar se echa a rodar y genera algún tipo de secuela, genera algún tipo de impacto. Pienso, por ejemplo, en el helicóptero. A mí me impactó mucho. Cuando llegué a Tucumán, yo creo que cuando llegué a Tucumán a hacer trabajo de campo, no me imaginaba lo que iba a ser esta tesis. Creo que ahí hubo algo de esos caminos de la vida que te llevan y uno se tiene que entregar. Cuando empecé a hacer entrevistas en Famaillá, apareció esto de el rumor de que los guerrilleros tenían un helicóptero desarmable que se guardaba en bolsas de nylon negra, un helicóptero negro. Bueno, después todo el condimento de la descripción, ¿no? Y también la mira láser que tenía Santucho en Tucumán, uh-huh, que le permitía una visión nocturna perfecta, ver todo lo que pasaba. Y sí, me impactó mucho. Pues me quedé con lo del helicóptero y lo pregunté en muchas entrevistas y todos se referían al helicóptero del ERP. Yo creo que fue, o me fui dando cuenta con el tiempo, cuando encontré documentos de la época, que los militares ponen a circular ese rumor del helicóptero para de algún modo ir construyendo un enemigo. Claro. Es decir, claro, eran 5.000, uh-huh, cuando sabemos que no eran más de 100, uh-huh, 100, ciento y pico. Militantes de la Compañía del Monte, Compañía de Monte. Y por otro lado, todos estos rumores que iban creando un enemigo terrible, ¿no? Yo pienso, ¿no?, que a veces la historia, no lo digo yo, ¿no? La primera vez, ¿cómo es la expresión? Es una farsa y la primera. Comedia, una, ¿no? La primera vez es una tragedia y la segunda es una farsa, ¿no? Claro. Hoy cuando uno escucha ciertos puestas en escena, uh-huh, como las que hace a veces el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, después de una marcha, dice, bueno, qué bueno estudiar los 70, porque si uno estudia los 70 y ve esas puestas en escena y ese teatro de operaciones, hoy también hay otros teatros de operaciones. Y hoy también se construyen a ciertos enemigos. Por ejemplo, pienso cuando Patricia Bullrich inventa la RAM, Bueno, ahí otro... En un contexto, otra puesta en escena. Otra puesta en escena, claro. ¿No? Seguimos con efectos terribles, porque en ese contexto es donde, bueno, desaparece y luego aparece el cuerpo asesinado de Santiago Maldonado, asesinan por la espalda a Rafael Nahuel, pero digo... Uh-huh. Hoy tenemos, me parece, como sociedad, algunos reflejos para darnos cuenta, cierto sector al menos, de lo inverosímiles que son esas puestas en escena del poder. Creo que en estos tiempos del operativo Independencia costó muchísimo. Y todavía hoy mucha gente, cuando uno va a Tucumán, sigue convencida de la peligrosidad de la guerrilla, de que iba a ser una zona liberada. No dudo de que realmente en Tucumán había una sociedad muy movilizada, muy dispuesta a discutir las condiciones de vida, a pelear por sus derechos. Eso es una cosa. Creo que eso es lo que más le molestaba a los militares. Pero todo eso fue, de algún modo, aglutinado bajo el paraguas de la subversión, bajo el paraguas de la guerrilla, que creo que era solo una parte de las formas de movilización de esos años, ¿no? Ahí adentro, en esa casa, hay dos agentes que han quedado ocupados por la barricada. Y alcanzamos ahí un disparo de pistola 45. Como aquí, en la calle Piedras y Buenos Aires, barricadas y grupos de gente jóvenes. El trabajo de la policía en el día de hoy, por ejemplo, es permanente y además están actuando un poco mucho más severamente que en el día de ayer. 40 policías motorizados. Observen ustedes que en la propia esquina donde estaba la policía fue arrojada una bomba Molotov y ahí están las consecuencias. San Juan, exactamente al 800. Llega la policía, presuntamente corridas. Tramas. Mencionás el valor de bucear en el pasado, de ver por ese espejo retrovisor para entender el presente. Pero vos tenés un método desde dónde mirar, desde qué balcón observar ese pasado. Y a lo mejor a esta altura sería necesario, no por paladeo intelectual, sino para definir tu mirada desde dónde se construye, que nos contaras esa reconstrucción etnográfica e histórica del terrorismo de Estado hoy, qué herramienta nos brinda para entender esta ríspida realidad. Hay que decirlo, el campo de la historia reciente, que es un poco donde yo me inscribo, o sea, yo soy antropólogo social, pero bueno, trabajo en un campo que es interdisciplinario, que es la historia reciente. Uh-huh. Y me siento muy cómodo en ese campo, porque es un campo muy pujante, muy activo, muy creativo. Creo que los antropólogos y las antropólogas hemos dado una mirada distinta a este campo de historiadores e historiadoras, incorporando algunas nociones como la de sacrificio, pensar la dimensión emocional, afectiva, discutir el Estado y qué es el Estado en esos tiempos. Creo que en ese sentido trabajamos mucho con documentos. Yo soy un antropólogo que cree que la memoria solo puede ser estudiada con densidad histórica. Es decir, uno no se puede quedar solo con las entrevistas. Metodológicamente tenemos repositorios de archivos que muchas veces están ahí y que los tenemos que estudiar en profundidad. Y cuando me refiero a repositorios, creo que tenemos un material muy valioso en las causas judiciales. Uh-huh. Imagínense, desde la 84, 85 con el juicio a las juntas, bueno, luego del 2005 con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, tenemos un caudal de información en causas judiciales que es impresionante. Hay que aprender a leer los expedientes judiciales. Que acá, es todo un tema, ¿no? Que es todo un tema. Y que creo que desde el equipo del cual yo formo parte, que es el equipo de Antropología Política y Jurídica, hemos desarrollado cierta metodología para trabajar con lo judicial. Después creo que otra cosa que tenemos que ver son los archivos de los propios militares. Santiago Garaño es doctor en el área de antropología, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2004 integra el equipo de antropología política y jurídica, Instituto de Ciencias Antropológicas, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es secretario de redacción de la revista Clepsidra, revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria. Garaño fue becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, donde actualmente se desempeña como investigador asistente. Claro, por eso yo te decía, y disculpa la interrupción en este punto, que íbamos a volver sobre el libro de Agdel Vilas, porque no es frecuente encontrarse con ese manuscrito o ese texto, ese manuscrito convertido en texto impreso, que da cuenta desde la forma en que da cuenta lo ocurrido en primera y desde la primera persona en Tucumán. ¿Cuál es la posición del antropólogo, del investigador de la historia reciente para desprejuiciarse frente a ese texto? Sí, hay prejuicios con trabajar con las emociones y los sentimientos de los militares. Yo creo que lo que nosotros buscamos es tratar de comprender cómo fue posible el terrorismo de Estado. Y obviamente fue posible porque hubo un andamiaje jurídico, porque hubo una estructura estatal que le dotó de materialidad a ese Estado terrorista. Fue posible porque hubo una ideología contrainsurgente, porque se mixturó la doctrina de seguridad nacional de origen norteamericano y la doctrina francesa de la lucha contrainsurgente. Y también fue posible porque los propios militares argentinos, a partir de su paso por Tucumán y en otras experiencias represivas, fueron generando una experiencia represiva propia. Entonces, cuando vos me preguntás qué mirada tengo yo sobre esas fuentes, tengo una mirada muy crítica, no les creo todo lo que dicen. Trato de leerla entre líneas, de buscar los indicios de la represión ilegal en esos relatos bélicos, qué indicios hay del terrorismo de Estado. Y después trato de pensar cuánto nos hablan de los perpetradores. Claro. De cómo alguien se vuelve un perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Y esas fuentes hablan mucho. Claro, sobre el operativo Independencia tenemos un libro que es una larga entrevista hecha por el hijo de Bussi, a su papá. Un libro del jefe de inteligencia del operativo y un libro de Vilas. El más políticamente incorrecto, porque es el que avanza más en la represión ilegal, es el de Vilas. Claro, que es el que hay que apartar de ese la biblioteca. Es prohibido. Claro. Los otros dos también me parece que buscan construir una memoria militar del orgullo de nosotros derrotamos a la subversión. Pero también leyendo entre líneas uno puede identificar que la lucha no se libró tanto. El mismo González Bred, que es el jefe de inteligencia del operativo, reconoce que el grueso de la lucha fue en la ciudad y no en el campo, que la lucha tuvo que ver más con la inteligencia que con los enfrentamientos. Entonces, bueno, leyendo entre líneas hay indicios de la represión. Yo creo que es necesario estudiar a los perpetradores. No digo que sea agradable. A mí, por ejemplo, no he hecho entrevistas a militares. Pero porque creo que ellos hablan por otras fuentes. Hay colegas que hacen entrevistas. Y me parece que está bien. A mí no me gustaría. Pero bueno, quizás porque tampoco creo que tengan ganas de hablar conmigo. Hoy en Tramas, los sentidos develados del operativo Independencia, con Santiago Garaño, segunda parte. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás.